las muevo del derecho y el revés, pero lo que más me gusta son mis pies. Con mis rodillas yo me llevo bien, con mis rodillas yo me llevo muy bien. Las muevo del derecho y el revés, pero lo que más me gusta son mis pies. Yo me...